de Cristian Ordóñez, en la puesta en controles y sonidos, el señor Gonzalo Moreno, Gustavo casi le digo. En la producción, Melissa Villalba. Y en redes también se va a ir sumando de a poco Vanessa Ozan. Este programa que inicia desde la Radio Pueblo, desde la producción de la cooperativa de trabajo El Algarrobal. Y este 2023, como decíamos al principio, va a estar atravesado por las distintas candidaturas, tanto a nivel local, que son ahora nomás este próximo 4 de junio, luego vendrán las elecciones provinciales, y finalmente las elecciones que van a disputar por una presidencia en nuestro país. Vamos a repasar primero que nada estos 6 candidatos que se han presentado acá en Funes, 3 mujeres, 3 candidatas, 3 candidatos. La idea es que todos vengan, se lleguen hasta la Radio Pueblo, esta forma de hacer comunicación cooperativa, conozcan las instalaciones, conozcan el proyecto, pero que también nos hablen de las propuestas si llegasen a quedar elegidos por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Funes, y que nos cuenten de acá a junio lo que va a tener que ver con esta propuesta que traen, y también una mirada integral sobre nuestro Funes, ¿no? Bueno, como decíamos, estos 3 candidatos, 3 candidatas, hoy el primer turno le toca al señor Edi Díaz, que ha presentado también una propuesta para ser candidato. Vamos a ir repasando cómo se conforma la lista, pero también de los otros candidatos, ¿no? Vamos a empezar por acá, a ver, el que tenemos más a mano es el señor candidato a intendente, Claudio Julio Ordóñez, del Partido Obrero. Sus concejales titulares están compuestos por, a la cabeza, el mismo que disputa la intendencia, Claudio Ordóñez. En segundo lugar, Paula Lorena Sánchez, que también ha circulado por la Radio Pueblo y circula por ahí los viernes. En tercer lugar, Pedro Eduardo del Valle Ponce de León. En cuarto lugar, Silvina Vanina Ortega. Les sigue Yamil Bautista Tecio. Lourdes Anaí Contreras le sigue como concejal. Mauro Neiber Hernán Montoya. Yanina Soledad Flores. En tanto, para el Tribunal de Cuentas, el señor Pablo Alexis César. Le sigue Milagros Agustina Contreras. Y finalmente Luciano Sebastián Ceruti. Estos son los que conforman por el Partido Obrero, que ya han presentado en tiempo y forma en el Consejo Deliberante, donde funciona, se me fue el nombre. Bueno, la Junta Electoral, ahí está. En otro tanto, también, como decíamos, el invitado de hoy, candidato a intendente, Eduardo Díaz, por el partido Vamos. Lo integran sus concejales titulares, encabezando el primer concejal, Eduardo Díaz, quien se postula para intendente. Y esto también vale la pena aclarar, que justamente, como no está en vigencia la carta orgánica, los mismos que participan como intendente pueden ser primer concejal. Es por eso que encabeza la lista también Eduardo Díaz. En segundo lugar está Cristina Amado Inés. Le sigue Omar Walter Ramírez, Norma Arana, Efraín Acevedo, Joana Quinteros, Rubén Darío Ruiz, Mabel Sonia Arias. En tanto, para el Tribunal de Cuentas, Diego Quintero, Evelyn Bracamonte, Víctor Hugo Palomeque. Estos son quienes integran la lista del partido Vamos. Vamos a estar con él en el segundo bloque, charlando justamente de las propuestas, charlando también un poco de su vida, porque justamente, si bien en estas elecciones son 6 los candidatos, la idea es que también usted del otro lado, y la audiencia en general, pueda conocer a cada uno de los candidatos, ¿no? Mientras tanto, ahí el señor Gonzalo Moreno va a ir preparando un poquito de música, pero antes vamos a repasar también el resto de las listas. ¿Te parece? Bueno, continuamos con la candidata intendenta Schuarte Noemí Adriana, más conocida como Adriana Schuarte, actual diputada de Juntos por el Cambio, ¿no? Sus concejales titulares, Gonzalo Muñoz, Germán María Cecilia, Cavazzi Martín Guido, Córdoba Mariana José, Falcón Fabiana Lourdes, Lazzarini Raúl Omar, en tanto para el Tribunal de Cuentas, Monje Ramón Dalmacio, Guggen María Virginia y finaliza Callanza Jorge Enrique. Nos vamos a la candidatura de Andrea Roxana Nievas, la candidata del actual intendente del vecinalismo, que en este caso no se sabe si va a ir como vecinalismo, como Hacemos por Córdoba, una gran duda, ¿no?, que queda ahí. Seguramente nos vamos a despejar cuando esté presente y cuando sea su turno. Vamos a repasar sus concejales titulares. Encabeza la misma, Andrea Nievas. Ocanto Javier, que es el doctor Ocanto. Torres Eliana, actual secretario de Cultura. Sanoy Néstor Ricardo. Romagnoli Ávila, Ivana del Valle. Lústalo Carlos Sebastián, que es actual Tribunal de Cuentas. Mansur Martínez María Andrea. Acosta Sergio Albano. Y Tribunales de Cuenta, Navarro Laura Ester, la directora del FRAI. Pedro Elías, quien es concejal actualmente. Y Lobrich Jessica. Estos son los que encabezan la lista de Andrea Nievas. Nos vamos con el último candidato. Penúltimo, perdón. Por el Partido Demócrata, pero también encabeza la lista del polémico Milei, ¿no? Este hombre que no, por ahí no es tan conocido, Encinas Roberto Osvaldo, con sus concejales titulares Encinas Roberto Osvaldo en la cabeza. Moyano Karina Teresita, ex del partido del MAS, ¿no? Sí, del MAS, ¿no? Bueno, lo sigue Ferreira Alfredo Francisco, Olmos Prado Agustina Magalí, Rodríguez Lucila Beatriz, Encina Varela Ezequiel, Quintero Ana Carmen, en tanto en su Tribunal de Cuenta, Secato María Sol, Amarillo Marcelo y Mamondes María Agustina. Nos vamos con la última candidata, la señorita Tania Kisakevich, Tania Nabel. Por el partido, esto es una alianza Somos de Anfunes, lo constituyen sus concejales titulares, ella a la cabeza, Tania Anabel Kisakevich, Ramírez Rodrigo Andrés, Hidalgo Daniela, Urquiza Ricardo Edgar, Díaz María Noemí, Cabrera Leonardo Miguel, Ruiz María Julieta, Contreras Diego Luis. En tanto, en su Tribunal de Cuentas está compuesto por Monte Oliva Eduardo Gabriel, Bustos Analía Edith y Mamondes Diego Marcelo. Estos son todos los candidatos, todas las fuerzas que se van a disputar por el sillón del Palacio 9 de Marzo el próximo 4 de junio. Así que ya están en plena campaña. El próximo jueves ya se va a estar abriendo también el local de la candidata Tania Kisakevich, así que hay toda una tela para cortar en estas futuras elecciones que se vienen. Nosotros vamos a ir a la música, mientras tanto vamos un poquito a repasar también. Nos vemos después de la música. Volvemos al aire, siendo las 8:21, ya está previsto que ingrese en cualquier momento nomás el invitado de hoy, candidato Eduardo Díaz, candidato por el partido Estamos, que estuvimos repasando también quiénes son sus integrantes. Vamos a estar charlando un poquito también de las propuestas, también un poco de su vida personal y su actual cargo de justamente él está actualmente en el Tribunal de Cuentas del municipio. Ahí no me estoy escuchando, pero sí la música, así que... Bueno, como... Ahí va queriendo. Como decíamos, también a lo largo de estos martes, a partir de las 20 horas, en La Yosca vamos a estar charlando con los distintos candidatos, candidatas, para estas próximas elecciones del 4 de junio. Ya se está moviendo el avispero este fin de semana, atravesado por el viento. Estuvo en la zona sur de nuestra localidad, concretamente en el salón de el Club San Martín, este histórico club de Barrio Paz. Ahí estuvo la señora Andrea Nievas, bueno, contando sus propuestas, como lo viene haciendo en los distintos puntos, ¿no? Ella estuvo principalmente acá en el Club Atlético Ischilín, luego en el Club ADA, y también ahí remarcar, ¿no?, esta importancia o la función social que tenían los clubes que han venido teniendo a lo largo de nuestro Dean Funes, a lo largo de nuestra historia en Dean Funes. Si repasamos un poquito, el Club Atlético Ischilín, un club centenario que se ha sostenido a lo largo del tiempo por las comisiones directivas que fueron sucediendo año tras año. Hace poquito nomás se creó un nuevo estatuto donde justamente, porque era muy antiguo, así veía la comisión anterior, bueno, se reformuló este estatuto para agilizar un poco, pero también hay muchos socios que no estaban al día, quedaron lamentablemente desafectados del club, ¿no? Y como decíamos, esta función social que han venido teniendo los clubes, y hoy casualmente convertidos prácticamente en otra cosa, ¿no? El club ADA, precisamente la Asociación Deportiva América, un club que se nucleaba y que tenía grandes potencialidades a través del básquetbol. Bueno, hoy prácticamente es un club privado donde no cuenta con comisión directiva, no está registrado justamente como un club social, y netamente se ha convertido para lanzamientos políticos, clubes bailables. Bueno, esto producto también, ¿no?, de lo que ha durante décadas, sobre todo con un fuerte deterioro de todos los clubes en los 90, bueno, quedaron en eso, ¿no? El Club San Martín también es otra institución que ha estado muy castigada justamente en lo económico, pero también en lo directivo, ¿no? Las comisiones que no pudieron hacer en tiempo y forma un balance, que muchos socios desafectados, y podemos ver, ¿no?, de fondo se podía ver justamente en el acto que oficializó Andrea Nievas el pasado domingo, cómo los clubes han quedado deteriorados a través del tiempo y con unas comisiones flojas de papeles, ¿no? Está bueno preguntárselo justamente a los candidatos que van a ir circulando por acá, cómo reflotamos estos clubes que por ahí han venido en caída libre, ¿no? El club de Anfunes hace poquito nomás ha renovado sus autoridades, y eso también hay que decirlo cuando está bueno. Recordemos que anteriormente el club de Anfunes, que es esta unión entre el ex club Alem, entre el Tiro Federal y el Jockey Club. Bueno, este club de Anfunes estuvo intervenido hasta hace poquito nomás, ya hay comisión directiva, y bueno, por ahí también han estado circulando candidatos. Estuvo Adriana Schwartz también el pasado sábado. Nos vamos un poquito también a la música para que ya darle pie y, e invitarlo al candidato Eduardo Díaz, más conocido como Eddie Díaz, para ir charlando un poquito sobre su candidatura, sobre sus propuestas y su mirada en particular hacia nuestra localidad. El mono la quiere igual, coqueteando alegremente va de partido en partido, adoptando ideologías, buscando nuevos amigos. Hay un simio muy extraño que habita la pampa seca, se adaptó a la llanura y vive en la impostura. Quisiera doble apellido o doble personalidad. Detesta lo popular, le asusta el pueblo unido. Es una clase especial del mal domesticado. Gusta del trabajo esclavo, reclamo no quiere escuchar. La gorilonga, mira cómo salta el gorila. La gorilonga, el paso antipopular. La gorilonga, mira cómo salta el gorila. La gorilonga, el paso antipopular. Y el voto calificado, admira al doctor Mengele, sin decirlo demasiado, científico preocupado por la raza superior. Cree tener sangre azul y derechos sobrenaturales, quisiera matar criminales sin juicio ni tribunales. La gorilonga, mira cómo salta el gorila. La gorilonga, el paso antipopular. La gorilonga, mira cómo salta el gorila. La gorilonga, el paso antipopular. Volvemos al aire, 8.30, 8.31. Bueno, y como lo prometido es deuda, ya se encuentra entre nosotros el candidato Eduardo Díaz, Eddie Díaz, más conocido, que generalmente muchos lo conocen por su paso en las primeras, por lo menos yo me acuerdo de los primeros talleres de computación en Deofune, en ese tiempo era IFICANA, ¿no? Bienvenido, Eddie. Hola, buenas noches, muy buenas noches a tu gran audiencia, y también de paso quería saludarlo a todos por el Día del Trabajador. Exactamente, feliz día también. Feliz día, en el cual hemos compartido también el día de ayer con varios amigos y amigas, y bueno, hemos disfrutado el día, y de paso le comenté que estábamos invitados acá. Sí, sí, bueno, buenísimo, entonces del otro lado seguramente estarán escuchándonos. Me dio el pie justo porque vamos a pasar las líneas telefónicas. El fijo es 421-555, si no lo pueden hacer a través del WhatsApp al 402027, reitero, 402027. Ahí también, si al candidato se le quiere realizar alguna pregunta, si alguna anécdota, bueno, bienvenidos sean, ¿no? Ya lo presentamos, Eduardo Díaz, más conocido por ahí a través de la educación, puede decir. Sí, de la educación. Ahí justo te quería hacer una aclaración de los primeros pasos que vos dijiste. IFICANA era a donde enseñaba mi mamá. Digamos, yo soy de Scanner. Claro, claro. Digamos. IFICANA era el Instituto de Inglés. El Instituto de Inglés, claro. Sí, ahí trabajaba mi madre, que tuvo más de 25 años dando inglés. Y digamos, donde yo nazco en mi tarea privada, era Scanner. Vamos, el Instituto de Scanner, que nació en el 10 de noviembre del año 1992, justo el día de la tradición. Cuando todavía la computadora era toda una novedad. Y la computadora en ese momento era una novedad, imagínate que todavía no usábamos el mouse. No había el mouse, se llamaba el sistema operativo DOS, y uno sabe que en ese momento era tan complicado, digamos, enseñar informática, porque yo tenía que dar los comandos y los tenía que hacer memorizar. Claro. Como no había mouse, no era gráfico, bueno, que es lo que era el DIR, el copy, el DEL, el CD punto punto, el CD vaso, bueno, todas esas cositas, y uno le tenía que darle a los alumnos, explicar en la pizarra, ir a la máquina. Y era todo un tema, era todo un tema. Incluso en ese momento también quise dar programación y vi que no iba por ese lado en ese momento la sociedad, y nos quedamos todo lo que era DOS, que era el Windows, después el Word, que era WordStar, y después el Excel, que era Lotus 1, 2 y 3. Mirá, porque te hago mucha historia. Sí. Bueno, y era complicado, ¿no? Lo importante es que por ahí fueron circulando muchísimas personas interesadas en la informática. Sí. Y obviamente, los tiempos avanzándose, ya fueron más una necesidad, ¿no? Sí, sí. En ese momento era una novedad. Incluso, bueno, llegó un agente de otra ciudad que hizo un pequeño desfalco, bueno, se fue. Y después, al uno o dos años, entro yo. Y yo creyendo, como siendo hijo y nacido de Anfone, que me iba a resultar fácil. No me resultó fácil. Sí. Demoré un año y medio, en el cual después eso, digamos, se activó de golpe. Pero me acuerdo, mirá lo que te voy a decir. Eso fue lo que me decían algunos profes de la FRAE. Me decían, pero no, Eddie, es una utopía lo que vos querés hacer. Y mira, esa utopía hoy ya tiene 30 años. ¿30 años? De capacitando en informática. Hoy estoy con la Universidad Blas Pascal, que seguimos con informática, seguimos con las carreras de grado, tecnicatura, diplomatura, maestría. Tenemos un espectro, un abanico muy amplio. Pero a lo que voy yo, que ellos me decían que era una utopía, y esa utopía ya tiene 30 años. Sí, sí. Se convirtió en una... En una realidad. En una universidad prácticamente. Claro, en una universidad. Bueno, el sueño mío fue siempre tener una universidad propia. Obvio que no llegué porque no se dieron, muchas cosas no se dieron, incluso en la parte económica. Pero bueno, de cierta forma mi sueño se cumplió. Estoy trabajando en la universidad, en la cual estudié también. Sí. Porque yo empecé en la UTN y después, bueno, había muchos problemas de paro, los BDL no iban, todo eso. Me había tocado la colimba. Y le digo a mi vieja, no, voy a hacer el servicio. Me dice, no, dice, usted no va a hacer el servicio. Usted va a seguir estudiando. Te voy a cambiar a Pascal, a la universidad privada, y para que siga estudiando, no va a haber paro, no va a haber nada. Ahí tenés que estudiar sí o sí. Y era el tiempo cuando vino la hiperinflación, en la época de Alfonsín, y hubo un problema económico grande, que las cuotas de esa parte de la universidad privada lo subieron al 100%. Y yo le decía a mis padres, bueno, voy a dejar, sigo el otro. No, no, usted va a estudiar, nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero usted estudia. Tal y cual. Así fue. Actualmente son pesadas las cuotas de la para una carrera de grado. Para una carrera de grado, para esta zona es un poquito pesado, pero si uno piensa que tiene que mandar su hijo a Córdoba, es bastante accesible. Uh-huh. Porque una cuota de 30, 40 mil pesos hoy en Anfuna es accesible, porque si lo tenemos que enviar, por ejemplo, yo tengo hijos también de la edad universitaria, en este momento me saldría 60 mil pesos un departamento muy chiquito, más todos los viajes, la comida, y bueno, sí, seguiría como 90, 100. Sí, sí, tranquilamente. Tranquilamente, incluso lo bueno que tiene esto de estudiar a distancia, lo digo como papá ahora, que uno le paga el estudio y lo tiene a su hijo en su casa, claro, con sus amigos, su novio, lo que sea, y lo tiene cerca y seguro. Sí. Porque Córdoba ya se ha convertido de capital en una ciudad bastante complicada. Sí, sí, sí, totalmente. Como toda ciudad grande. Sí, sí, sí. Bueno, Eddie Díaz también se dedica, está actualmente en el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Sí, estoy en el Tribunal de Cuentas de hace 3 años. En ese momento, en el 2019... me convoca el ex intendente Ale Tejero, uh-huh, en el cual, bueno, accedo, le doy el sí, porque como comenté en otro medio de comunicación, que era muy difícil entrar en ese suelo, en ese círculo de los políticos que no te dejan entrar, sí, más cuando son nuevos, y se te ven un poquito pensante, como dicen, no nos sirve, digamos. Y bueno, y ahí en ese momento noté yo que se polarizaba entre Tito Figueroa, sí, Ale Tejero, o Ale Tejero, o sí, Tito. Sí, sí. Acepté, jugué, salí a la calle, me dijeron de todo, que jugaba con el Choro, que era un traidor, bueno, todas esas cosas, y bueno, lo soporté porque yo tenía bien claro, miraba ahí el futuro a lo que yo quiero llegar, pensando en los chicos, los adolescentes, en mis hijos, en muchas cosas. Uh-huh. ¿Qué tal la experiencia ahí como Tribunal de Cuentas? Bien, bien, la verdad que me di cuenta que ya digamos fue una ciudad grande. Totalmente, sí, sí. Que los presupuestos que se manejan es muchísimo, muchas cosas, y lo bueno que, lo positivo que aprendí mucho. Eso es fundamental, ¿no? Sí. Porque por ahí, sobre todo cuando uno tiene miradas o ambiciones a la intendencia, sí, tiene que medianamente conocerlo un poco desde adentro, ¿no? Sí, yo siempre digo ahora, el que más conoce y sabe la ciudad es el intendente. Y después estoy yo, ¿por qué? Porque conozco todo el movimiento de todo lo que se hace, de las obras, de algunas ayudas, a veces el tema de salud, todas esas cosas, uno está presente ahí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, ya vamos a hacer un repasito para antes del final, de justamente, yo le voy a ir tirando nombres, usted me va a decir más o menos qué sí, percepción tiene de cada nombre. Pero antes, cuando hay el maestro de los controles, lo disponga, tenemos un temita musical y ya volvemos con el candidato de hoy, Eduardo Díaz, que se postula a través del partido Estamos. Estamos. Faltan tu mente, la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, faltan la esquina, falta que el bar, faltan amigos, falta confiar. Falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta tacha. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos. Me falta poco para que lo demos vuelta. Lo miren de mis ojos, no se puede parar. Volvemos al aire, 8:44, seguimos en esto que titulamos La Rosca, nuestro primer programa con nuestro primer invitado, candidato a intendente, Eduardo Díaz, más conocido como el Eddie Díaz. Eddie, ahí en esta segunda vuelta, habíamos propuesto una serie de nombres, usted me dice sí. Su apreciación personal. Empezamos por acá, a nivel local, Raúl Figueroa, el intendente. Es un buen administrador, pero no es un buen gestor para mí. Y son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas. Bueno, Juan Schiaretti. Juan Schiaretti también ha trabajado bastante bien en la provincia, pero yo creo que ya hace rato que se tendría que haber retirado y pasarle la posta a los más jóvenes como ser Martín Chardón. Bien. Cristina Fernández. Cristina Fernández, bueno, ha hecho un trabajo arduo en muchos años. Todo lo que es justicia social me gusta todo lo que hace por la gente, por lo humilde, y por el laburante. Patricia Bullrich, no me gusta su política directamente. Javier Milei, si uno lo estudia bien, hay que tener cuidado, para mí. No es loquito como los otros. Me parece que es un rompe democracia. Sí, complicado. Complicado. Mauricio Macri entró para hacer la suya con sus amigos y nada más. Juan Grabois. Bueno, Juan Grabois, todo un personaje que él tiene sus buenas intenciones, pero por ahí se pasa de mamona. Bien, esas son las apreciaciones personales de Eddie Díaz con esta serie de personajes que muy probable que puedan cambiar o probablemente quedan ahí fijos, claro, hasta que pase el último candidato. Pero también ahora vamos a hablar de las propuestas propias, ¿no? Que tiene, no Eddie Díaz solamente, sino el partido Estamos, que Estamos. Es con el partido que se presenta para estas próximas elecciones, que no queda mucho si nos ponemos a sacar cuenta. Mayo se va rapidísimo y ya fines de mayo ya cierra la contienda. Claro. Y nos vamos, como todo, cada domingo, cada 4 años, a la escuela que nos toque y elegimos los destinos de esta ciudad. Exactamente. Una de las propuestas, el caballito de batalla que tengo yo, que es la municipalización del agua. Polémica, ¿no? El agua, bueno, sobre todo, que es un bien. Sí, sí. Para nosotros, para los humanos, que casualmente hoy han anunciado otro aumento, un aumento del 40%, eso. Bueno, ahí avisan ese aumento, pero nunca veo el decreto del ERSEP, uh-huh. Nunca se ve a dónde dice eso, y los aumentos del año pasado. Pero a lo que yo voy, el tema es del cambio de las cañerías de todas las ciudades de Anfone, porque ya tienen exactamente 72 años. Y bueno, eso no es un invento mío, porque si todos los ciudadanos vemos las calles, el asfalto o en las calles de tierra, están todas rotas. Sí. Todas parchadas. Sí, mi duda en lo personal es si a la cooperativa de agua la regulariza el municipio actualmente. No. Debería, ¿no? Debería, porque todo lo que es agua siempre tiene que entrar por el municipio. Exacto. Por eso yo insisto. Es una cooperativa de trabajo, uh-huh, que no es lo mismo que una cooperativa de servicio. Totalmente. Muchos me preguntan por qué no encara el tema de la luz. Bueno, veamos primero la cooperativa esta de trabajo y después podemos ir por la cooperativa de servicio de luz. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la cooperativa de trabajo? Que son 10, 15, 20 o 100 y trabajan todos iguales y se reparten, uh-huh, todos igual. En este caso, en Dianfune, estamos hablando que son 7 los dueños, porque ya son los dueños ellos. Sí, sí. Y se reparten la torta a fin de año, pero estamos hablando de mucha plata. Sí. Que le tienen que estar dando quizás anualmente un superávit de más de 30 millones de pesos. ¿Y cómo puede ser que ya tenga 30, 32 años y no han cambiado ni 100 metros ni una cuadra de caño? Sí, sí, tal cual. ¿Cómo es eso? Van a decir, y guarda, y no es como antes que decían que no, el agua no lo paga, no lo paga. El agua la está pagando, sí, todo el mundo, sí, la, sí, paga. Sí. Porque, por ejemplo, en el barrio de cerámica son todos caños nuevos, uh-huh, que en su momento no lo compro, como pasa. ¿Quién se lo dio? Tejero, que era en su momento el intendente. Sí. Se los dio, se los donó, se los regaló. O sea que a la cooperativa no le salió nada. No le salió nada. Y si yo quiero hacer esa gran obra municipal, porque va a ser municipalizada el agua, vamos, no sé si se dan cuenta cuánta gente yo puedo tomar. Toda esa gente que, digamos, a veces nosotros le decimos changarín y que no tienen, uh-huh, dónde trabajar. Bueno, ahí va a haber mucha gente, porque de los 4 puntos cardinales podemos poner gente a trabajar para que cambien todos esos caños, claro, obsoletos, uh-huh, para la ciudad de Anfune. Que siguen siendo de metal, ¿no?, los caños viejos. Es una metal con aluminio y plomo, que al tener desgaste despide asbesto, se llama. Sí. Si usted busca en asbesto, googlean, es cancerígeno eso. Guarda que estamos hablando de una. Y no sé si usted nota que por ahí siempre hay noticias, sí, que el amigo, que la vecina, cáncer, uh-huh. ¿De dónde puede ser? Sí, si uno analiza bien, ¿por qué tanta gente con cáncer? Guarda que no estoy echando todo el cuerpo que sea del agua, pero guarda, sí, que sí, puede ser un inicio de ahí. Bien, esa es una propuesta importante entonces para estos destinos que va a tener de Anfune. Sí. ¿Algún otro en particular o vamos desarrollando por tenemos el otro en particular también? Bueno, el 30% de descuento para todos los comercios, todas las pymes o todos, uh-huh, los microemprendimientos que se quieren realizar. También queremos traer el servicio urbano de pasajeros colectivos, que no tiene de Anfune. Hay gente que, por ejemplo, el tema de estudiantes, nada, sí, más. Chicos, por ejemplo, el Valle Santiné, 9 de Julio, Pileta, ¿cómo hacen para ir a la FRAI? Sí, sí. En el caso, bueno, nuestro acá particular, todas las mañanas nos vamos hasta la otra punta, la Escuela Santa Mónica. Sí. Del otro lado funciona la proa. Ah, claro, claro. Bueno, ¿cómo hace esa gente? Porque un remis, bueno, no sale lo imposible. Es imposible. Bueno, y ahí que tiene que hacer el Estado, el compromiso municipal de decirle a la empresa, ya sea privada o semi-privada, que puede ser 50% privada, uh-huh, 50% municipal, y si no la toma ninguno, la hacemos directamente municipal a la empresa, y tener todas las calles en condiciones para que pueda entrar a todos los barrios, claro, y a un precio muy módico y accesible para todo el mundo. Bien, bien, bien. Bueno, eso entraría como desarrollo social también, ¿no? Sí, sí, sí. El tema, bueno, también tenemos un proyecto, el tema de educación, porque no sé si ustedes saben el gran porcentaje de deserción a nivel primario y secundario que hay en de Anfunes, cada vez más. Nosotros ya desde la universidad lo hemos analizado desde hace varios años esto, y es muy malo, da cada vez porcentaje más alto. Y nosotros vamos a crear un programa en el cual el municipio, el Estado, va a intervenir con la ayuda de todos los colegios, con la ayuda de la seño, porque la seño es la primera que sabe el estado, digamos, actual de cada familia, de cada niño, qué problema pasa. Y ahí se va a poner un grupo de profesionales en el cual va a intervenir con la ayuda del colegio, de la inspectora y de la provincia, ahora que hace un convenio, aparte de las ordenanzas, en el cual el Estado está presente. Pero no solamente en el tema económico, porque hay muchas familias en este momento, que hay familias ensambladas, hay familias que están totalmente, rotas, uh-huh, la familia, y los chicos están a veces a la deriva, y ahí tiene que estar el Estado. Totalmente, sí, sí. Bueno, de Anfunes tiene la particularidad que no tiene escuelas municipales. Claro. La más cercana, o por lo menos lo que yo conozco, es Jesús María. Sí, tienen Jesús María. Hace muchos años, cuando hablamos con el intendente de Frisa, bueno, uh-huh, tenían una capacidad de preparar. Que yo le presento, en ese año, estoy hablando de muchos años atrás, presento un proyecto de educación, y me dijo, es muy parecido a lo que tenemos nosotros, y esto voy a hacer hablar con el encargado de eso, muy bueno. Y ese lo tengo todavía, y me gustaría que si yo llego al municipio plasmarlo, porque yo no quiero tener ni un niño ni un adolescente que deje el colegio. Porque como yo estoy en el tema de la educación hace 30 años, yo quiero que estén preparados, que estén bien, que no naveguen en la ignorancia, que no ven, escuchar lo que voy a decir, ¿no? Que no venga ningún político a querer engañarle y embromarlo. Vos me podés decir, pero va en contra claro, tuyo. No va en contra mío. No, yo creo que... No va en contra mío porque no me siento político. Yo me siento un laburador que se mete en la política, ¿me entendés? Por eso yo voy a bregar que todos esos niños no dejen el colegio y que estén preparados y capacitados. Y también va a haber programas especiales para todos los jóvenes, los adolescentes, en el cual... yo quiero crear una industria de la capacitación. Como no va a haber muchas fábricas, es muy difícil. Que diga que va a traer una fábrica, es muy mentiroso ya. Mm. Porque acá hay que prepararse en el tema de educación. Porque, ¿cómo es la educación hoy? ¿Cómo el trabajo es nuevo? Yo tengo amigos y tengo hijos que están trabajando desde su casa. Y hay que preparar a esos niños para esta nueva era, que ya es, que la pandemia agilizó todo y apuró, que se tiene que preparar en el tema más de informática, más de temas de redes, todas esas cosas, porque uno puede estudiar de su casa hacia el mundo, digamos. Totalmente. Y sí, hoy en día, el presidente decretó que todos esos jóvenes que trabajan para empresas extranjeras se les debe pagar en dólares. O sea que estamos hablando de una innovación en el cual yo creo que no nos estamos dando cuenta, y estamos pensando en lo antiguo, en lo viejo, que vamos a traer grandes fábricas, va a venir Arco. No, mentira, no van a venir, si no han venido antes, sí, menos van a venir, sí, ahora, sí, en esta era de la informática. Porque acá lo que debemos bregar, porque tenemos que preparar a esos jóvenes, y yo voy a traer talleres especiales, voy a traer gente de Córdoba preparada. Por ejemplo, me han pedido que acá hay miles de motos. Sí. Y no hay jóvenes que estén, o jóvenes o grandes, mecánicos en motos modernas, o en los autos modernos. Todo eso hay que traer en el tema de educación. Bien, en cultura, por ejemplo. Bueno, otra cosa que me estaba olvidando, el tema que va un poco, bueno, turismo también, que quiero, la Laguna Saltine, sí, que no sé si se acuerdan todo el mundo, que en su momento que había un intendente Bellina, que hizo una perforación y después como que la abandonó. Sí, sí, sí. Y bueno, y esa perforación hoy es un gran lago, en el cual hay que parquizar, hay que limpiarla, hay que hacer los caminos, iluminar, y gente que lo cuide, y aparte que hacer un paredón del lado de donde está el Valle Santiné, por las dudas. Claro, de contención. Exactamente. Eso lo quiero hacer porque eso va a traer mucha mucho trabajo y el turismo. Fundamental. Pero, otra utopía. Bueno, más allá de las utopías, la laguna esta se terminó creando de forma natural, ¿no? Sí. Más allá de que se había anunciado, se recaudó mucha plata en su momento para la creación, que no se hizo. Después la naturaleza misma se encargó de hacerlo. Sí, ustedes si van, los invito a que vayan a ver el agua, ¿por qué no es cristalina el agua? Porque no es de vertiente, no es de fío, que claro. Si no sale, y sale como con tierra. Bueno, por eso nunca la van a ver, digamos, clara el agua. Y otra cosa también quería aclarar, ¿por qué soy el primer candidato que habla de municipalizar el agua? Que soy un iluminado, soy un extraterrestre, no. Hay que hacerse la pregunta, ¿qué pasó con los intendentes anteriores que no hicieron nada con el agua, o el cambio de los caños, o cómo arreglar? Bueno, le dejo esa... Queda picando. Listo. Le cuento que son las 8:58 minutos, ya estamos cerrando el bloque. Le dejo ahí un minutito a disposición para algo que se le haya escapado, alguna propuesta que quiera formularle a través de acá de los micrófonos de la Radio Pueblo. Bueno, las propuestas, mira, tengo un montón. Acá en Dianfuen hay que cambiar muchas cosas, digamos, que se pueden hacer con poca plata, y hay otras cosas que se pueden hacer con mucha plata, digamos, también. Si te dijera cuántos puntos importantes tengo, son 50, 60. Puedo nombrar los primeros 10, digamos, nada más. Pero, mira, aunque estamos con las cámaras, mira, para no olvidarme, quiero nombrar uno, en el cual voy a crear un centro de atención de ayuda psicológica y psiquiátrica municipal para el apoyo a la familia y los adolescentes, en especial a la gente que sufre de adicciones. Ahí otra vez ya se presenta el Estado. Acá el municipio, ¿qué es lo que pasa? El municipio está ausente. Sí. El Estado municipal está ausente. También, ¿qué quiero hacer? Planes de vivienda, que yo lo nombré hace 7 meses, bueno, en las redes, y me gustaría hacer un plan de vivienda primero para todos los empleados municipales. Me gustaría hacer, porque son hoy en día un empleo municipal, un jornalero. Sí, no accede a la vivienda propia. No accede ni va a acceder con lo que gana de entre 20 y 40 mil pesos. Y yo, en este momento, yo le podría duplicar el sueldo. ¿Pero por qué? Esto no es fantasía. Yo lo estoy hablando del lado del Tribunal de Cuentas. Eso le iba a preguntar por el final. ¿Por qué? Se me adelanto. ¿Por qué? Porque yo le voy a aclarar que nosotros tenemos 500 millones en plazo fijo, en el cual me da 42 millones de intereses por mes. O sea que todo lo que yo quiero plasmar, le cuento, y las ideas que yo tengo, las puedo plasmar. ¿Por qué? Porque tengo eso. No es que yo vengo a mentir para querer ganar una campaña, no. Acá no se trata de venir y mentir y usar al pueblo y a la gente. Una, porque soy nacido, criado en Afone, tengo mis 4 hijos y mi próximo nieto que viene el mes que viene. Felicitaciones. Gracias. Estamos en la misma espera, entonces. Bueno. Y ese que quiero hacer cierre, bueno, que si el pueblo, la gente me acompaña, como dicen, mi auto se viene el cambio, pero si viene el cambio, pero conmigo, si me ayudan, porque lo demás son políticos que hace 20 años que están, que los conocemos, que siempre dicen, sí, vamos a hacer caso, vamos a hacer esto, y después cuando viene el momento, ay, no pudimos porque salió tal problema, que la guerra, que no sé cosa, van a inventar un montón de cosas, pero seguimos en la misma mentira, seguimos girando. Yo estoy muy decidido, y esto lo estoy hablando con total responsabilidad, como hijo de Dianfuni, como, pues, podemos decir también como un pequeño empresario, porque yo en mi trabajo, hace 30 años que yo trabajo en forma individual, soy monotributista, tengo 25 años de aporte, así que lo hablo con mucha seguridad lo que estoy diciendo. Perfecto, entonces, bueno, Eddie, primero que nada, agradecerte por haberte llegado hasta acá. y seguramente nos volveremos a encontrar ya en la etapa final de esta contienda electoral, pero ya con todos los candidatos, ¿no? Sí, sería gustoso que nos encontráramos de vuelta. Gracias por invitarnos. Podría ser también con un buen debate. Sí, sí, es la idea. Sería un buen debate y que nos saquemos... No, que se saquen, porque yo no tengo ninguna careta. Por más que no sea lindo o feo, pero no tengo careta política. Yo todo lo que hablo, hago de frente, y es lo que yo siento, y no es solamente un sentir o un deseo. Es lo que yo pienso hacer realidad si llego al municipio. Perfecto, bueno. Gracias nuevamente por haberte acercado hasta acá. Y en este bloque, ya para cerrar con el candidato, lo hemos pensado de esta manera, que el mismo candidato elija un tema musical, ahí va a buscar entre los discos Gonzalo y... Un tema... Un show de estéreo. Ahí está. Vamos conociendo también los gustos particulares de los candidatos también a través de la música. Como decíamos, nuestro primer candidato, nuestro primer programa, también estamos debutando en esto que lo pensamos como lo que el pueblo quiere saber también, ¿no? Así que le agradecemos a Eddie, y seguramente el próximo martes ya tendremos nuevos candidatos, nuevas propuestas, nuevas preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Ahí está, ahí, buscando... Buscando el tema, cuando pase el temblor, puede ser que cuando pase el lugar. No, cualquiera. Bueno, también para el bloque que viene vamos a estar repasando la política provincial, porque justamente tenemos un anuncio de esta mañana. Nuestro actual gobernador, Juan Schiaretti, se lanza en estas PASO como candidato presidente. Oh, oh, oh, oh, hay una grieta en mi corazón. quiero fuera de foco. Inalcanzable. Yo te prefiero irreversible. Casi intocable. Tú me vas a caer lentamente. Soy un espía, un espectador. Y el ventilador desgarrándote. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer. El instante previo, oh, es como un desgaste, una necesidad.